Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar la frecuencia de tu emisora favorita. Pero no te despegues del dial, porque durante los próximos 30 minutos te vamos a traer las mejores noticias, entrevistas, encuestas, siempre pegaditas a la mejor música. Por cierto, aún no me he presentado, soy Marcos Casilda y esto es Radioactivos. Radioactivos es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, en el que cada semana te ofrecemos la información que de verdad nos interesa a los jóvenes. Eso sí, no sería posible sin la colaboración de nuestros presentadores estrella, Elena Romero y Alberto Cruz. Muy buenas y de estreno, ¿qué tal? Buenas. Hola, Marcos. Hay que ver vuestro primer programa, ¿eh? Anda, además que se nota, ¿eh? Sí, estoy de los nervios, Marcos. Ay, de los nervios. ¿Por qué? Porque además me parece que tenemos una invitada muy especial hoy. Anda, ¿y tanto? Pedazo de invitada. Bueno, pues tendremos dentro de unos minutos a Rosa Álvarez, que es la directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura. Algunos dicen por ahí que es la jefa o algo así, pero bueno, no nos enrollamos más porque estas presentaciones van a pasar directamente a las noticias. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. La verdad es que yo suelo perderme en la marea de información que hay en internet. Menos mal que hoy contamos con nuestros nuevos surferos profesionales que nos tienen preparadas las noticias más frescas. ¿Con qué comenzamos esta semana? Pues mira, Marcos, ¿a ti te gusta eso de viajar? A mí sí, me gusta. Y supongo que ayudar a los demás también, ¿no? Hombre, pues también. Pues eso mismo deben pensar más de los 300 candidatos que se han presentado a la edición del 2012 del programa Jóvenes Voluntarios con Latinoamérica. Pero si pensabas apuntarte, te pilla un poco tarde, porque ya conocemos a los 13 elegidos que van a participar en este proyecto, que tienen como objetivo formar, educar y sensibilizar acerca del trabajo con países latinoamericanos en vías de desarrollo. De hecho, ahora mismo se están formando para iniciar su viaje a Nicaragua a mediados de febrero. Una verdadera experiencia desarrollada por el Instituto de la Juventud en colaboración con AUPEX y AECID. Y de Nicaragua volamos hacia Valencia de Alcántara, porque su nuevo espacio para la creación joven comienza a programar actividades, siguiendo la demanda de los jóvenes de la localidad. Además de las actividades usuales de los SCJ, se ha preparado una escuela de música moderna que iniciará sus clases en febrero. Así, si lo tuyo es la batería, la guitarra eléctrica o el bajo, no te pierdas esta oportunidad. Oye, Berto, a mí me han dicho por ahí que tú tienes un grupo de música. ¿Tú qué es lo que tocas? Wow, yo tengo una amplia gama de música. Bueno, tú tocas el bajo, me han dicho, ¿no? No, la guitarra. La guitarra, pues yo toco el bajo y Elena la percusión. Y mira, nos apuntamos aquí en Valencia de Alcántara. ¿Qué os parece? Yo no prometo nada, pero lo intento. Pues ya está, hacemos la gira de Radioactivos World Tour. Venga, vamos con la siguiente noticia. Bueno, pues no nos movemos de Valencia de Alcántara, porque este fin de semana hemos disfrutado de un curso llevado a cabo por la Escuela de Educadores de Ocio Alba. El albergue juvenil de Santa María de Guadalupe ha acogido a los 50 jóvenes que han disfrutado de esta acción formativa en un ambiente de convivencia. Y hablando de convivencias, el Instituto de la Juventud organiza en enero un encuentro de asociaciones juveniles de Extremadura. Baños de Montemayor acogerá del 27 al 29 de enero a los participantes del encuentro, que podrán establecer redes de conexión e intercambiar ideas. Si perteneces a alguna organización inscrita en el Registro de Asociaciones Juveniles de Extremadura, puedes participar en este encuentro. También será una oportunidad para realizar propuestas de cara a la elaboración del quinto Plan de Juventud de Extremadura, que entrará en vigor en 2013. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Conectando hilo telefónico. Iniciando entrevista. Y hoy en Radioactivos estamos de estreno. Primero, porque inauguramos la nueva temporada. Segundo, porque estrenamos nuevos presentadores. Y tercero, porque hoy nos visita por primera vez Rosa Álvarez, directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura. Muy buenas, Rosa, encantado de tenerte por aquí. Muy buenos días, la que está encantada soy yo. Bueno, pues si te parece, comenzamos con la entrevista. La primera preguntita que tengo por aquí es, ¿cuál es la línea que va a seguir la política de juventud en este 2012? Bueno, pues la línea obviamente es cubrir las necesidades de los jóvenes. Todos sabemos que ahora mismo tenemos un problema, que es el paro juvenil. Entonces nos vamos a centrar mucho en la formación de nuestros jóvenes. Pero no podemos olvidar tampoco que el abanico de los jóvenes es muy amplio. Tenemos que tratar pues desde niños de 10 años que empiezan a ir a los cursos de inglés hasta joven. Ahí hay un poco de discusión si es un joven de 25 años, si es de 30 o es de 35. Yo creo que en el momento que estamos hay a lo mejor personas de 33 años que se encuentran en paro, se encuentran en casas con sus padres. Entonces la situación es la misma que la de un joven. Entonces hay que darles también cobertura. Y obviamente las necesidades no son las mismas. Las líneas van a ser cubrir todas las necesidades. Pero nos vamos a centrar muchísimo este nuevo gobierno, vamos todos de la mano en la lucha contra el paro juvenil. Bueno, pues antes en las noticias hemos adelantado que estáis trabajando en el quinto plan de juventud. ¿Qué nos puedes contar acerca de él? Pues efectivamente, llegados aquí, nosotros heredamos el cuarto plan de juventud, que tiene vigencia hasta 31/12/2012. Entonces, pues en estos momentos vivimos y trabajamos en base al cuarto plan. Le vamos a añadir los programas que creemos que carece este actual plan y van a ser programas que realmente formen parte del quinto plan. Se abre un periodo de escucha donde principalmente a quien hay que escuchar son a los jóvenes. No vamos a dejar de un lado, vuelvo a decir, pues la formación, el empleo, el emprendimiento, creo que debe de formar parte del futuro quinto plan. No obstante, se van a abrir los comienzos de escucha y de participación del quinto plan, pues como bien habéis dicho, en el encuentro de asociaciones juveniles en Baño de Montemayor. Van a ser los primeros, los jóvenes asociados, los que van a tener la voz cantante. Se va a hacer, pues bueno, digamos una práctica para que expongan un poquito las necesidades. Y todo este 2013 vamos a trabajar pues no solo con los jóvenes, sino con distintas entidades juveniles, también con los técnicos que trabajan día a día con los jóvenes, que obviamente son los que conocen la realidad de nuestros jóvenes. Se hizo una jornada, la primera vez que se hacía desde el Instituto de la Juventud, unas jornadas de técnicos y concejales dedicados al joven. Esas jornadas se van a volver a repetir muy pronto. Se hizo Cáceres y Badajoz en un día, una mañana. Ahora se hará un fin de semana en un albergue para que el trabajo sea más constante y más productivo, y también va a ser para trabajar sobre las líneas que va a seguir el quinto plan. Pero bueno, no nos vamos a olvidar, por supuesto, pues del joven rural, de la mujer joven, del empleo, del emprendimiento, de la formación, del ocio, de la seguridad vial. Todo lo que hoy nos preocupa va a formar parte de ese quinto plan. Lo que queremos es que sea un plan real, un plan que realmente se lleve a cabo y se cumpla, no que sea el libro gordo de Petete o un proyecto en papel mojado, no. Que sea, que lo que se pueda hacer es lo que se va a poner en ese plan. Vale. ¿Cuáles son las necesidades de los jóvenes extremeños que conseguís satisfacer desde el Instituto de la Juventud? Pues como instituto, bueno, nosotros lo que hacemos tenemos nuestras actividades, como es lógico, como habéis dicho, pero vamos a llevar una política muy transversal, ¿no? Por eso hemos pasado a formar parte de presidencia, para estar transversal al resto de consejería, porque obviamente hablamos mucho, por ejemplo, de la vivienda. Pues bueno, el instituto no puede llevar políticas en vivienda de esa manera. digamos, a lo mejor sacar ayuda, no tenemos ese presupuesto, pero sí tenemos la vivienda de protección oficial orientada a los jóvenes, para eso está Fomento. Educación, pues sabéis que es todo juventud, se va a trabajar por cubrir las necesidades de los jóvenes. El instituto va a estar velando por ese cumplimiento y ahora mismo vuelvo a decir, va a ser mi palabra clave, ¿no? Empleo juvenil. Desde el instituto ya hemos trabajado en el plan de las 3E, empresa, empleo, emprendimiento. Es muy satisfactorio cuando vemos que en ese plan hay medidas que han salido del propio Instituto de la Juventud. Entonces, todos vamos a trabajar por cubrir esas necesidades. Obviamente, no son las únicas necesidades. Vuelvo a decir que la juventud es un abanico muy amplio por edades. Las necesidades de un chico de 14 años no son las mismas. Entonces, vamos a trabajar cubriendo todas las necesidades. Vamos a seguir dando, creo que es muy importante, la información, en la formación, en la edad justa y en lo que requiere cada joven. Sobre todo, Rosa, nosotros que trabajamos desde Onda Campus con jóvenes, tenemos el caso de Berto, tenemos el caso también de Elena, siempre nos damos cuenta de que muchas veces la política que sigue el Instituto de la Juventud es de traducir al idioma joven, o sea, ofrecer la manera de acceder a ciertos servicios que pone en valor y que pone a disposición de toda la ciudadanía extremeña el Ejecutivo Autonómico, y que parece que los jóvenes, si no se lo traduces en su idioma, que si no le pones un poco facilidades y les enseñas a acceder a ello, pues no, parece que se siente un poco perdido y no saben buscarlo. Pues yo creo que el problema es la falta de información. Yo tengo 31 años recién cumplido, pero me considero pues muy joven y he salido de esta universidad, de la Universidad de Extremadura, hace muy poquito tiempo. Y yo creo que hay muchos programas europeos, programas que ofrece el instituto, pero hay mucha desinformación. Yo, desde el primer día estoy trabajando con todo el equipo del Instituto de la Juventud en informar, en trabajar muy bien, efectivamente vamos a utilizar las redes de espacios que tenemos, que infraestructura, sabéis que contamos con pues, un numeroso número de espacios de la creación joven, con los SCJ, con las factorías, con el propio instituto, con las oficinas de emancipación, pues que den información al joven de todos los programas que hay, tenemos el uso de las redes sociales, tenemos programas como el vuestro, que la gente joven sepa lo que hay y cómo puede acceder. Yo voy a trabajar muy, muy duro porque la gente joven tenga información. Luego ellos deciden. Obviamente el joven, cada uno, tendrá su criterio de decisión, pero por lo menos que no le falte esa información. La verdad que la desinformación es algo que siempre ha estado muy patente, desde mi opinión, en programas de Instituto de la Juventud, porque la verdad que yo, ahora que estoy más implicada con estos temas, la verdad que ya estoy más al día, pero también que si una se quiere informar puede encontrar fácilmente vías para llegar a la información. No sé si me explico. Sí. Está internet, que es muy accesible para todos, lo que has dicho, los diferentes espacios para la creación joven, no sé. Pero lo que tenemos que trabajar, sabemos cuál es el problema, lo que tenemos que trabajar es que la persona que está al otro lado sepa dar esa información. Es muy triste cuando y te lo trasladan los ciudadanos, y nos ha pasado a todos, cuando llegas a una administración hacer una pregunta y la persona que tienes enfrente para darte esa información se encoge de hombro. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, yo estoy trabajando pues en muchos, hacemos muchas reuniones, equipos de trabajo, centralizamos mucho las competencias, hacemos el Instituto de la Juventud en equipo y que funciona muy bien. Tenemos hoy en día las redes sociales, que es una herramienta muy buena, pues que todo pase por las redes sociales, que todo, las oficinas de emancipación, la gente joven no las conoce, pues que la gente joven empiece a saber qué son las oficinas de información y qué información puede obtener de esas oficinas de emancipación. Bueno, una pregunta que es obligada. Cuando estamos hablando de ocio, nos hemos encontrado que muchas veces al joven le cuesta enterarse de todas las nuevas propuestas, ¿no? Y yo lo que quería saber es, además de todas esas medidas que vais a fomentar, ¿creéis que las concejalías de juventudes de los distintos sitios deberían trabajar aún más de vuestra mano? Debemos trabajar unidos, o sea, y coordinados. Eso significa que, mira, yo me he encontrado que a lo mejor una localidad, nosotros hacemos en un espacio de la creación joven un curso de guitarra por la demanda que nos hacen los jóvenes de esa localidad, y resulta que el ayuntamiento, la Casa de Cultura, está haciendo lo mismo. Estamos malgastando, no estamos cubriendo todas las necesidades, estamos haciendo una duplicidad. Entonces, por eso, según llegué, hicimos las dos reuniones de técnicos, donde iban técnicos del Instituto de la Juventud, técnicos de los ayuntamientos y los concejales de juventud de las distintas localidades. Invito a todo el mundo. ¿Por qué? Porque trabajemos coordinados. Todas las visitas que yo hago a los espacios, siempre invito al equipo de gobierno de esa localidad para conocernos, para que conozcan que es un espacio de la creación joven, que todavía hay gente que no lo conoce, que no lo ha pisado, incluso concejales de juventud que no lo han pisado. Entonces es importante que lo vean físicamente, que sepan qué atractivo tiene y qué oportunidades y qué potencial tiene. Y a partir de ahí trabajar, abrir una red de contacto entre nuestros dinamizadores. Obviamente es el contacto directo con el ayuntamiento de esa localidad y trabajar mano a mano. Por eso vamos a hacer una segunda reunión ahora en los próximos meses, donde aparte, pues bueno, de trabajar las líneas del quinto plan, vamos a trabajar y a fortalecer esa red de contacto. Un montón de trabajo, Rosa, pero yo no sé de dónde sacáis el tiempo, porque por aquí me comentan que tenéis programas nuevos, novedades. ¿Cuáles son estos que vais a desarrollar en el Instituto de la Juventud durante este año? Pues tenemos, mira, ahora sabéis que se van los 13 jóvenes, que les doy la enhorabuena desde aquí, a Nicaragua, con Jóvenes Cooperantes de América Latina. Ese es el más reciente. Tenemos la actividad que vamos a desarrollar con los jóvenes asociados. Van a salir, y ya aprovecho, ya que he dicho jóvenes asociados, van a salir la ayuda, las subvenciones para las asociaciones ahora, justo cuando volvamos de ese encuentro. Y vamos a seguir trabajando. Arrancamos también este mes el Planta Bosque, un programa pues de voluntariado, un programa que tiene mucha aceptación. Ya estamos trabajando con Medio Ambiente y con ADENEX otros programas de voluntariado. Vamos a renovar un poquito, aunque vamos a seguir con el Planta Bosque, ya que tiene una aceptación muy importante en Extremadura, pero vamos a innovar, vamos a meter nuevos programas. Tenemos muchos programas, tenemos un programa de música para los espacios de la creación joven. Se están madurando muchos programas que o lo iremos cuando vayan a arrancar, o lo iremos contando, pero no os puedo desvelar mucho porque me matan mis coordinadores. Hombre, sobre todo, Rosa, es que como nosotros queremos ser una ventana de todos los proyectos vuestros, estamos con el ansia, como diría ese José Mota, con el ansia de conocer. De todas maneras, ya me han dicho por aquí un pajarito que vamos a ir al Planta Bosques a chachar el suelo y plantar esos arbolitos, así que seguramente podamos estar contigo en Activos TV con este programa tan bueno. Por supuesto, estáis más que invitados y sabéis que vais a ser la ventana de vais a ser nuestras voces en cuanto a los programas de juventud. Me parece muy buena idea. Hablamos de la información. Oye, pues qué mejor red que vosotros mismos, que además llegáis a los jóvenes directamente, y os puedo asegurar que vais a hacer programas con muy buenos proyectos del Instituto de la Juventud. Pero yo creo que todo tiene que ser en su momento, no se puede hablar antes de tiempo, pero os puedo asegurar que va a haber muchas novedades y programas muy atractivos para los jóvenes extremeños. Pues Rosa, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy en Radioactivos. Desde luego, esta es tu casa. Para lo que necesites, sabes que Radioactivos es, como bien has dicho, vuestra voz, y la voz también nuestra de los jóvenes, porque es de lo que se trata, de llevar a los jóvenes extremeños toda la información que les interesa y que necesitan conocer, pues bien sea para acceder al mercado laboral, bien sea para pasarlo bien. Un placer. El placer ha sido mío y ya aprovecho para dar las gracias a Elena, a Berto, desearles lo mejor. Os queda pues una carrera muy bonita por delante y mi enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Con lo nerviosos que estaban, ¿eh? Nada, no, estaba yo más nerviosa. No los lo disimulamos no lo muy bien. La verdad, buenos fichajes que tendremos esta temporada en Radioactivos. Always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa. Under the coconut tree we stay, falling crashing to me like a wave. Y como siempre en Radioactivos nos encanta traerte la mejor música para que disfrutes. Y uno de los temazos que más están sonando ahora mismo en todas las pistas de baile, desde luego, es Coconut Tree de Mohombi. As the night turns into day, we let the fire be the light. Sky's the floor tonight. Fly me with your gentle sway. Under the coconut tree, you'll be chilling with me. Making love to you in a bed so true, made of sand and sea. No place I'd rather be. No one else I wanna please. No one but you, boy. I got you, got the best of me. Iniciando noticias curiosas. Psychedelic talent, contribu- piénsatelo. Ya se lo comentaba yo a nuestros nuevos surferos profesionales por interiores. Es que me encanta esta sintonía, sobre todo por lo que contiene. Esta sintonía de Psychedelic Sally nos trae las mejores noticias curiosas. Oye, que son todas reales. Y para eso hemos mandado a nuestro compañero Berto en la unidad móvil aérea de Onda Campus, que es una cigüeña, que por lo visto viene de París o de Parir, no sé exactamente cómo era aquello. Y... ¿qué has estado viendo a lo largo del ancho y largo del mundo? ¿Qué noticias nos traes? Bueno, Marcos, pues hay que decir que la actualidad viene muy, muy, muy calentita. ¿Calentita? Sí, tanto como Berlusconi. ¡Madre mía! Pues mira, vamos a empezar con la primera, y es que un iPhone obliga a parar por primera vez en 170 años a la Filarmónica de Nueva York. Oye, o sea que llevaban 170 años tocando sin parar. Sin parar. Imagínate, el pobre director tiene que tener los brazos hechos polvo. No tiene brazos. No, es un concierto que se repite todos los años, ¿no? Todos los años. Y fíjate, por primera vez en la sala de conciertos de Nueva York, el sonido inconfundible de un iPhone con el politono La Bamba, atentos, La Bamba, interrumpió la melodía de la Sinfonía de Haller número 9. Y el director, ofuscado, tuvo que interrumpir el concierto hasta que el sonido cesó. Impresionante, tú imagínate que se le va, yo que sé, un violinista y empieza a tocar La Bamba. Ni, ni, ni, ni, ni, ni. Impresionante. Creo que sería más gracioso incluso que lo del iPhone. Pues fíjate, la siguiente noticia es más curiosa todavía. Y es que acusan al rey Baltasar y a su comitiva de lanzar excrementos de plásticos en el andaluz pueblo de La Algaida. O sea, el pobre Baltasar, que encima él siempre ha tenido el tema de la discriminación por tema racial, que muchos niños pues les daba miedo y tal, pero encima se dedica a lanzar excrementos. Yo no creo que sea una venganza adecuada, señor Baltasar. No, pero atento además, porque la presentación era muy curiosa. Iban los excrementos de plástico envueltos en papel de regalo de color rojo y una pegatina que ponía "Felices fiestas". Pero cómo eran de grandes, porque lo mismo alguno que otro se piensa que es una delicia de chocolate de proporciones bíblicas. De proporciones bíblicas eran, ¿no? Madre mía del amor hermoso. Bueno, esto no nos da hasta miedo. Un hombre muere en un hospital después de que su pene fuera mordisqueado por las ratas. ¿Cómo? Con la boca. A mí estas cosas no me las puedes traer aquí a Radioactivo. Primero, porque es que yo no puedo evitar llevarme las manos allí donde tú ya sabes y tengo que manejar el control técnico, así que... Bueno, pero es lejos, ¿eh? Es en la India, en Kolkata, no Calcuta, Kolkata. Ok. En Bengala. Un chico de unos 53 años. Sí, eso pone la noticia, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir que esta noticia está sacada de Telecinco, así que podemos permitirles ese error, ¿no? Sí. Arun Sankuda, de 53 años, fue ingresado el día 11 de una neumonía y el día 23 lo hallaron ensangrentado, con el pene mordisqueado por las ratas y muerto. Jolines, pero esto es una un drama. Muerte... Por favor, pero vamos a ver. Original. No, sí, y dolorosa. Original y doloroso, pero por favor, qué momento más... Prefiero no poner comentario, porque la noticia sí, de verdad que es curiosa, pero curiosa de lo gore que es, compañero. ¿Qué me traes, Berto? Lo siento, es que la vi y no pude resistir. ¿Tenemos más noticias? Tenemos la última. Ajá. Una vecina... ¿vale? Extremeña, una anciana de 94 años que descubre que su número de DNI no le corresponde. Lleva 94 años usando un número de DNI que no le corresponde. Y hasta ahora no se da cuenta usted, señora. Más vale tarde que nunca, dice el refrán. Más vale tarde que nunca. Sí, el otro era un chico de 53 años. Esta también es una jovencita de 94, vecina de Alange. Y que ha descubierto, pues eso, que su DNI es de un hombre de Zaragoza que, por cierto, lleva difunto 20 años. ¡Jo! Como una de la boda. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Cargando propuesta de ocio. En Radioactivos no nos gusta que te quedes encerrado en casa, y menos en fin de semana. Por eso te traemos las propuestas más atractivas para estos días. Pues ya lo hablamos en las noticias. Si lo tuyo es la música y te mueves cerca de Valencia de Alcántara, puedes apuntarte en la Escuela de Música Moderna. Y si quieres más información, o directamente quieres inscribirte, dirígete al espacio de la creación joven. Además, si te gustan los Beatles, en el mismo espacio para la creación joven tendremos un concierto tributo a los Beatles, con entrada gratuita para todos los amantes del grupo inglés que quieran disfrutar de sus canciones. Será el próximo 25 de enero, así que no te lo pierdas. Si perteneces a una asociación juvenil, como ya dijimos antes, no puedes faltar al encuentro que va a realizarse en Baños de Montemayor del 27 al 29 de enero. Si quieres más información, visita el portal www.juventuddeextremadura.com. Y de Baños de Montemayor, volamos hasta Llerena, porque su espacio para la creación joven acoge hasta el 30 de enero la exposición Imágenes contra el SIDA, un recorrido virtual que nos ayudará a romper tabús, comprender y combatir uno de los males presentes en nuestra sociedad. Y en Badajoz, este sábado, una gran noticia, por lo menos para mí, el artista de rap Nach presenta en el Teatro López de Ayala, a partir de las 9 de la noche, su nuevo álbum, Mejor que el Silencio. Lo acompañarán Z-Pu, Abraham y DJ Joaquín. ¡Yeah! Y ese mismo sábado, sin movernos de Badajoz, la Cándidos Banda se presentará en el Centro de Ocio Contemporáneo para celebrar sus bodas de plata. La pareja cómica presentará un repertorio de su particular Cabaret Burracón. El dúo presentará algunos de sus sketches que han arrancado sonrisas al público durante estos 25 años. Por lo tanto, diversión asegurada. Yo no me pienso perder ese Cabaret Burrancón, lo dicen ellos. La verdad es que son un dúo cómico, uno de los más espectaculares de toda Extremadura. Son sus 25 años juntos. ¿Te acuerdas, Marcos, cuando salían en Localia? ¿Tú lo veías? Yo lo veía. Qué bueno. Eso sí, porque le pinchaba en Localia a mi amigo el de Zafra, porque si no, la verdad es que son una pareja que merecen esas bodas de plata. Y en serio, que tengan mucha suerte en esta última actuación, porque yo no me la pienso perder. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Bueno, yo no sé si lo sabéis, chavales, pero aquí cuando acaba Radioactivos me permito la licencia de apagar todo el monitor, dejarlo todo terminado, sin música, y preguntaros, bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido el programa de hoy? Vuestra primera incorporación a Radioactivos. A mí espectacular. Sí. La verdad que los nervios fuera, me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho que esté aquí Rosa con nosotros en el estudio, que creo que ha sido un extraordinario honor. ¿Qué mejor manera de empezar que con la directora del Instituto de la Juventud? Y bueno, Berto, ¿y a ti qué te parece? Bueno, dicen que la primera vez duele un poco, pero a mí me ha gustado mucho. Yo simplemente quiero mandar un fuerte saludo a mis anteriores surferos profesionales, Álvaro Baena y Fátima Pobes, que nos estarán escuchando, espero, ¿eh? Fátima me ha pedido que incluso le hagamos una entrevista porque dice que echa mucho de menos, ¿eh? Y Álvaro Baena también se tiene que venir con nosotros y acompañarnos un día, los cuatro hacéis el programa y yo pues me quedo aquí riéndome en el control técnico y... Iniciando historial. Juventudextremadura.com. Espacios para la creación joven.net. Redacción joven.com. Micuartoplan.es. Ondacampus.es. Pues de esta manera, como siempre, nos despedimos. Programa 211. Nos vemos en el 212. Madre mía, esta celda 211 en la que nos hemos visto envuelta. ¡Adiós! Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.